26 de diciembre de 2004. Un inmenso maremoto devasta el sudeste de Asia. Hay más de 300.000 víctimas. La catástrofe no tiene parangón en los tiempos recientes. Pero entre el dolor y el sufrimiento, una información se abre hueco. Algunos animales de las zonas afectadas se salvaron como guiados por su instinto, como si supieran qué iba a suceder. El mundo entero muestra su sorpresa ante el sexto sentido de aquellos animales. Pero en Francia, un hombre llamado René Peot ya lo sabe. Él mismo había comprobado dos décadas antes cómo se manifiesta ese extraño poder de los otros seres vivos. 1977, Francia. Un ingeniero llamado Pierre Janin desarrolla un pequeño invento. Le llamará Tiloscope. Se trata de un pequeño robot capaz de moverse a través de una superficie lisa de forma aleatoria. Tres años después, el parapsicólogo René Peot perfecciona el invento. Le acopla un trazador de gráficos. De este modo, el objeto, al desplazarse, dibuja una serie de trazos inconexos que no son sino el recorrido que efectúa. Un recorrido que siempre se realiza siguiendo las normas del azar. Peot había establecido que si se deja funcionar el robot en una habitación sin que dentro haya nadie, el trazo que deja no presenta ninguna pauta de comportamiento, sino que resulta totalmente inconexo. Pero pronto empezará a descubrir cosas curiosas. Su investigación, publicada en 1986, es una de las más llamativas de toda la historia de la parapsicología. Partiendo del primer principio de su trabajo, empezó a desarrollar este auténtico expediente de lo insólito. Cuando el robot trabaja en una habitación sin ninguna persona, el trazo que deja sobre la superficie responde al azar. Sin embargo, averiguó que cuando el objeto se movía en las proximidades de un ser humano, comenzaba a manifestar un comportamiento extraño. Se detectó una concentración de movimientos en una zona determinada, aseguró el estudioso que descubrió que el Tiloscope efectuaba, en presencia de un hombre, más trazos en línea recta de lo esperable según el azar. Para él aquello significaba que, de algún modo, la persona allí presente influía en el movimiento del robot. Las siguientes pruebas que realizó fue con animales. Efectuó 1.720 experimentos de 20 minutos de duración cada uno. Lo que deseaba era utilizar pequeños animales de granja que vivieran en el mismo entorno que el robot. Eligió unos pequeños pollos para hacerlo. Primero puso a trabajar el Tiloscope en ausencia de los animales, pero junto a la jaula en la cual estaban habitualmente. Tras las pruebas volvió a determinar que el Tiloscope se movía de forma azarosa, pero a continuación lo hizo en presencia de los animales. Ahí descubrió algo insólito. En sus movimientos el robot se aproximaba 2 veces y media más a la jaula cuando estaba ocupada que cuando estaba vacía. Descartó cualquier influencia biológica o magnética. No había explicación. De algún modo, esos pequeños animales influían con su mente o con lo que fuera en un objeto inanimado como atrayéndolo. La Fundación Oyer de Francia decidió financiar sus estudios tras los primeros asombrosos resultados. Una fundación que siempre apoya investigaciones científicas de primer nivel. Desarrolló un segundo robot todavía más preciso que reflejaba los datos del movimiento en un ordenador. Efectuó cientos de nuevas pruebas con presencia de animales en las cercanías y sin ella. Finalmente dedujo que en el 71% de los casos ensayados, el robot pasaba un tiempo excesivamente largo en las inmediaciones de la jaula. Los estudios estadísticos que se hicieron por parte de los expertos en esta ciencia matemática fueron determinantes. Tal cosa no podía deberse al azar. Quiso descubrir si entre humanos se daba el mismo fenómeno. Averiguó que no, que de ninguna forma el Tiloscope era atraído por la mente humana del mismo modo que por la mente animal. Sí detectó una influencia, pero ni mucho menos de características tan extraordinariamente notables. Su conclusión definitiva fue rotunda. Los animales parecen atraer a un objeto inanimado en movimiento. El sexto sentido de las especies vivas es absolutamente real, determinó en la tesis que efectuó para la Fundación Odier. Lógicamente, al investigador francés no le extrañó lo ocurrido años después, tras el tsunami de Asia. Son cosas muy estimulantes las que propone Bruno Cardeñosa en el capítulo 26. Lo hemos descubierto, ese proyecto Tiloscope. Solo Bruno puede contarnos algo así.